Y ahora va a cantar otra muchacha que también es de Pinto, y bueno, se llama Gema, y ella se dedica al mundo este de la farándula, que se ha puesto hace mucho tiempo. Y bueno, ahora actualmente está trabajando como actriz. Entonces, resulta que ha montado una obra de teatro pidiendo un premio a nivel nacional, que es así como una cosa muy importante. Es un guión que ha hecho Roberto, que es su novio, ¿no? Pero me pensaba. Entonces, le dando un premio a nivel nacional. Y de verdad es una cosa bastante importante. Así que, bueno, veréis que aquí la gente de la farándula hace todo. Entonces, fijaos, como se llama, canta, actúa, etc. Van a hacer un tema que se llama Basic Street Blues. Todos los